Creo que son 30.000 distribuidos entre los diferentes sectores. La gente se pregunta, ¿va a haber incremento o ya se tiene el precio? Sí, puede ser que los precios resulten un poco caros, pero es el partido del año. Es un partido que define las posibilidades de los dos equipos. El que haga mejor las cosas salga, bueno, saque un resultado positivo y va a estar más perfilado para poder agarrar la copa. Así que hemos analizado todo ese tema, la coyuntura del momento. Y bueno, los precios están bajo la siguiente escala. La curva 70 bolivianos, las dos curvas, la recta 90. Preferencia está en 130 bolivianos. Y butacas, que son poquitas, 200 bolivianos. 200 bolivianos. Esto pasa por una decisión del directorio, es decir, de también ver la situación de Stronger y de Bolívar, creo, en la tabla, ¿no? Sí, el espectáculo va a ser de primera, tanto para Stronguista como Bolivarista. Es un partido clave, muy importante, y yo pienso que la entrega va a ser total de ambos equipos. Así que un espectáculo de ese nivel vale la pena también que se pueda, que se pague un buen precio. No queremos aprovecharnos de la situación, pero consideramos que $10 para la curva son, bueno, 70 bolivianos como $10, que no es mucho para un espectáculo como el que se va a ver el día domingo.